por ahí fue a lo lejos, todavía estaba escuchando la radio, estaba escuchando a mamá. Ahora por fin las cosas más o menos nos están saliendo bien, que estoy contento. Estoy contento con vos. Porque yo estoy orgulloso de tener un viejo como vos. Y por ejemplo, acá en Nueva Misiones, mis compañeros inclusive te querían saber cómo andaba vos allá. Son todos macanudos. Pero yo estaba en trance, le digo, yo nomás estaba pensando. Estaba pensando, la escuela me gustaba así, pero estuve pensando mucho tiempo en todo. En vos, en mamá, en el Dani. Y yo me di cuenta que tenía que ser algo, no solo por mí, principalmente porque si no, no sos nada, pero también por usted. Porque allá uno cuando está lejos, ahí en realidad uno aprende a valorar bien a la familia, aprende a valorar todo. Y eso es bueno también. Muchos cuentan, dice que cuando uno se va a la escuela extraña. No sé si te habrá pasado a vos. Pero acá se tiene compañeros que por ahí son irresponsables porque somos hermanos, todos somos hermanos. Y eso es lindo. Es muy lindo tener muchos hermanos. Inclusive de todas las razas. A mí, a veces cuando discuto también me suelen llamar indio. Pero a otro cuando le dicen indio ahí es como un insulto. En cambio yo no. Yo siempre me pongo ancho y le digo indio y qué orgulloso le digo de ser indio. Y incluso algunos no me llaman chaco. Hay uno que me llama toba nomás. Me llama así. Pero porque al final ellos son dueños de esto, ¿no? Que nosotros le vamos a estar insultando. Y yo te estaba por decir que a mí me gustaría hacer algo para trabajar inclusive para el Chaco. Todo me pide, pregunta cuando son ahí, ¿dónde van a ir? Vamos, se reciban, hablamos así entre nosotros, ¿no? Y yo digo que voy a ir al Chaco. Yo siempre lo quise al Chaco. No sé por qué, porque debe ser que dejé amigo allá. Y además estaba vos y estaba parte de mí en el Chaco. Estaba mi pueblo ahí, Castelli. El monte ese que era virgen. Y que estaba tanto para trabajar, para mejorar. Para hacer valer a nuestra provincia.